Entonces, ese era Michael Angelo Batio, weón, ese súper guitarrista, como le dije, tributando a Jimi Hendrix con el tema All Along the Watchtower, que curiosamente no es de él, es de Bob Dylan, un para los que no cachan a Bob Dylan, es un tipo que toca blues, o que tocaba, mejor dicho. Y nada, pues bueno, ahí ese es un disco 2009 que se llama Hands Without Shadows 2. Y vienen hartos covers, hay un cover de Mega, de Metallica. La verdad no sé qué tanto brillo tendrá un disco de puros covers, ¿eh? Pero bueno, ahí pasaba, como les decía, All Along the Watchtower. Me encuentro en compañía nuevamente de mi compadre Roberto. ¿Cómo está, Iván? Bien, pues oye, pero tengo una duda, ¿todos los temas de este disco son cantados también o es solo guitarra? No, están cantados, sí, no, sí, están con letra toda la cuestión. No son puro instrumental. Como el que pasa de a la de Watchtower, ahí está en vivo, que está ahí con vocalista y todo el cuento, así que súper bien. Como para acá, cuando vino a Chile Michelangelo Batio, vino solo, porque este vino con pistas. Ya, ¿tú lo fuiste a ver o no? Sí, pues, pero... Yo no pude ir a verlo, pues. Más que todo fui por ese tema que tiene, que es súper rápido con las manos. Claro. Un tema que tiene... Él, es la única gracia que yo le veo a él. Pero la cagó. Ver ese tema en vivo es como el movimiento que hace con la mano real. No, que de repente tú ves el video en internet y pensás que puede ser hasta trucado. Pero no, es real. No sé, sí, Michelangelo Batio quizá a lo mejor no es el mejor guitarrista, pero más que nada el show que hace, bueno. Sí. Entonces, es como ver la parafernalia de las dos guitarras juntas y todo el huevo, ¿no? Cuatro guitarras, tiene hasta cuatro guitarras juntas, weón. Que eso no las trajo. Sí, no, eso no las trajo, pero ya eso es como demasiado encuentro ya, weón. La verdad que no sé si realmente sea tan necesario para un guitarrista tener tantas cuerdas, weón. Eso, oye, para el programa de hoy día tenemos muchos discos nuevos. Este programa se viene cargado un poquito al heavy metal. De repente eso me preocupa, que de repente haya mucho heavy metal y no hay espacio para otro estilo aquí en Metalurgia. Pero bueno, lo que hay, lo que ha salido, como por ejemplo tenemos lo nuevo de Rage, lo nuevo de Gamma Ray, lo nuevo de Dream Evil, lo nuevo de Dark Tranquility. Bueno, o sea, ya no es heavy, pero por ahí va cambiando un poquito la cosa. Lo nuevo de Sabbath, una banda japonesa de black metal. Y también vamos a seguir escuchando lo nuevo de Charles Walls of the Dames, este proyecto con Ripper Owens, con Richard Christie y Steve DiGiorgio. También tenemos otro tema nuevo de lo nuevo de Blaze Bailey, Promise and Terror, que el disco ya está disponible a partir del 1 de febrero, ya salió el disco. Y nada, también tenemos noticias sobre Six Magics y también tenemos noticias sobre recitales, que es lo que vamos a ir a continuación. En concreto, dos recitales que supuestamente ya se van a estar haciendo aquí en nuestro país. Y estoy hablando de Vince Neil, vocalista de Motley Crue, que está viniendo ahora en febrero, y Wasp, que estarían viniendo para abril, ¿sí o no, Roberto? Exactamente, partamos con Vince Neil, que es un concierto que ya está confirmado para el 24 de febrero en el Teatro Cosmopolitan. Ahí telonea en Garden Beach, y sabéis que no me acuerdo qué otra banda telonea. Pero creo que eran dos bandas que teloneaban ese día. Ya. La entrada general está a 15.000 pesos y puede ser comprada por el sistema Ticketmaster. Y de Wasp, Wasp viene con Warrant, vienen ambas bandas a tocar también al Teatro Cosmopolitan el día 7 de abril. Y esta es una noticia que salió hace pocos días en La Tercera, y entonces no está más confirmado que eso, ¿cachai? No está la entrada a la venta, no se sabe quién los trae, no se sabe más allá de eso, pero... Debe ser casi un hecho si La Tercera lo dice. No, además, po. Así que, no, todo bien por Wasp, weón. Puta, yo la vez anterior que vino Wasp, yo me lo perdí, weón. Me gustaría verlo ahora. Warren, la verdad es que yo no tenía ningún Warren. Ese tipo de glam metal, weón, a finales de los 80, weón, ya entrando a los 90, ¿no? Ese tipo de weón, no. Weón, no, o sea, vaya muy poser, weón. Pero Wasp, todo bien con Wasp. Así que eso, pues eso es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Y puta, Vince Neil todavía, la verdad, bueno, hay gente que está diciendo, oye, pero viene sin Motley, ¿cachai? Bueno, puta, dicen que Motley es una de las bandas que más cobra por hacer show, así que supongo que no será fácil traerlo. Así que, pero de todas formas, es Vince Neil, ¿cachai? El vocalista de Motley, igual yo creo que merece la pena, si eres fan de Motley, van ir a darte una vuelta y escucharlo, güey. Así no, que... A ver. Sí, así que yo creo que a lo mejor en un programa posterior de Metalurgia vamos a estar tocando aquí Motley Crue, pero vamos a ir a escuchar a continuación Wasp en el Galvanizado de Oro, con un clásico que yo creo que toda la gente que por lo menos que le gustan los 80, bueno, yo creo que tiene que conocer este clásico, bueno, del heavy glam, no sé, por llamarlo de alguna forma. Eso, no hay más introducciones y vamos a la música. Esto es Wasp con I Wanna Be Somebody. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro. Metal al rojo vivo, estás en la fundición de metales. from the night, like an angel born from darkness. She turns everything to light. Finally she's found a way, a new life to begin. Never guilty, not to blame, she's rising out of sin. Hell girls exploding in my life, a superhero overnight. She's sore for me, so be my girl forever. Y ahí pasaba Rage, esta banda de heavy metal, con el tema Hell Girl de su disco 2010, Strings to a Web. Un disco siguiendo la misma línea que había estado siguiendo Rage en los últimos discos, de meterle bastante cosas sinfónicas a su música. Recordemos que Rage en un principio, digámoslo así, en los años 80, no eran sinfónicos derechamente. Y nada, pues bueno, ahora que el material que sacan realmente no se parece mucho al material que sacaban antes, pero no es que sea malo, de hecho es bastante bueno, pero esto yo creo que a lo mejor igual puede ser un punto de controversia entre los fanáticos a lo mejor más antiguos, como los más nuevos, aunque aquí en Chile al parecer no hay muchos fanáticos de Rage, ¿sí o no, Roberto? Ah, sí, pues si Rage quiso venir a fines del 2008, no me acuerdo muy bien de la fecha, y cagó sencillamente el show porque el público no se interesó mucho, y parece que ahí en la producción estuvieron tirando para atrás con el show porque no les convenía, ¿no? Y no se hizo, se suponía después que iban a venir en una fecha posterior y tampoco pasó nada. Hay bastantes bandas de heavy one que siempre les pasa esa weá, que no vienen porque no tienen público. El caso de Grave Digger, Udo, weón. Que para mí Udo, weón, puta, la raja como artista, weón. Y bueno, que lata, weón, que no vengan este tipo de bandas, incluyendo Rage, weón, que más encima ahora tiene disco nuevo y toda la cuestión. Y nada, pues bueno, oye, vamos a seguir escuchando aquí material en la Fundición de Metales de Metalurgia. Vamos a ir con lo nuevo de Gamma Ray. Con un tema que tú me hiciste notar, yo no me había dado cuenta, Roberto, en el siguiente tema que vamos a escuchar a continuación está la participación de Michael Kiske. Si bien este disco nuevo llamado To The Metal tiene a Kiske como invitado en un tema, ¿cachai? Toda la weá de la raja, ¿cachai? El disco, puta, no es lo mejor que ha hecho Gamma Ray. No es que sea malo el disco, pero puta, venía con el Land of the Free parte 2, ¿cachai? Que fue, yo lo encontré de súper buen disco, ¿cachai? Y de hecho me parece que estuvo dentro de lo mejor de Metalurgia, weón. Un año. De todas formas, este tema yo lo encontré terrible bueno, y para alguien que le gusta el happy, este tema está bueno. No, si el tema está piola, está muy piola, ¿cachai? Y el disco tú lo puedes escuchar y decir, ah, está la raja, ¿cachai? Pero Gamma Ray da para más, weón, ¿cachai? Ese es el punto, ¿cachai? Yo creo que a varios no les va a gustar este disco porque, puta, no sé, pues tú escucháis el Power Plan de que es del 99, 98, 99, 99 parece. Y el Power Plan es la raja, ¿cachai? Y escucháis este disco, weón, y no sé, weón, como que se desinflaron, weón, no sé, ¿cachai? Así que bueno, mejor vamos a ir a la música y que la gente juzgue. Y después vamos a ir a escuchar con otra banda de power metal que está súper vigente durante estos días. Estoy hablando de Dream Evil, que sacaron un disco 2010 llamado In The Night. Así que vamos a seguir, como les dije, aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia con estos dos temas. Y espero que les guste. En primera instancia va Gamma Ray con All You Need To Know, con invitado de Michael Kiske ahí en las voces. Y después Dream Evil con Kill, Burn, Be Evil. Into my simple kind. Ya, entonces ahí pasaba Dream Evil con ese tema Kill Burn Be Evil de su disco 2010 In The Night. Y antes Gamma Ray, si les gustó el tema, bueno, la raja, bueno, de su disco To The Metal, All You Need To Know. Oye, Roberto, antes que sigamos con la música, hay otros recitales que supuestamente estarían viniendo a nuestro país, pero no hay nada confirmado y esto es como un adelanto de lo que van a publicar en Collapse ahora muy pronto. No sé, vos dale, vos, si tú tenés la actualización de estos temas. Claro, esto es parte de la ensalada mensual de rumores que creamos ahí, que mi amigo Juanito está liderando y que todos los meses nos tiene así como, este es el SQP del metal. Y bueno, bandas que han avisado en su sitio web que vienen a Sudamérica, no específicamente a Chile. Esas son las cosas que nosotros publicamos en estos resúmenes. Bueno, entre estas bandas está Megadeth, que había algún rumor que decía que venían en marzo, ¿cachai? Pero ahora sí, ellos... mira, déjame aclararte eso. Se había dicho que venían el 27 de marzo, cosa que no va a ser posible porque está publicado en la página de Megadeth, está publicado que andan de gira junto con Slayer. No con Slayer, con... es que eran dos giras, una porque tenían con Testament y Exodus, y la otra era con Metallica, Slayer y Anthrax, ¿cachai? La idea es que... no, yo me fijé que también para esas fechas las tenían ocupadas, entonces igual era imposible que vinieran para Chile en ese entonces. Ahora, espérate, es que la otra wea, vale, es que Megadeth anda celebrando la salida de los 20 años del Rust in Peace, y lamentablemente yo no creo que lleguen a venir con esa gira acá, pero lo bueno anda tocando 6 conteros, weón, en Estados Unidos. ¿Cachai? Si llegase a llegar a esa gira acá sería la raja. Ya, ahora dale, weón. Bueno, no es algo que me importe tampoco, porque no me gusta Megadeth, yo cumplo con informarte también. Bueno, Megadeth puso en su página web que viene a Sudamérica en abril, pero se supone que van a venir, no para la gira que tú me dijiste, van a venir promocionando su último disco, Endgame. Uh-huh. Así que, bueno, si se llegara a concretar, se estará avisando acá, y también en collapse.cl, por cierto. Sí, obvio. Otra banda también que publicó en su página que quería venir es Rotting Christ, que... bueno, ellos el 2008 tenían conciertos agendados para Chile en Santiago, Concepción y Valparaíso, y cagaron simplemente porque tampoco hubo interés de la gente acá en Chile. Uh-huh. Entonces ahora lo que ellos quieren es celebrar 20 años de carrera, y para eso, bueno, ellos quieren llegar a los lugares donde nunca han ido antes, ¿cachai? Entonces eso también incluye a Chile, y quizás vayan a varios lugares de Chile, porque lo único que ellos quieren es textualmente llegar a países y a ciudades y países donde nunca han pasado. Así que además que ellos vienen, y bueno, otra banda que también publicó en su página es Marduk, que hace como 2 semanas publicó en su página que en abril estaría llegando a Sudamérica. Así que ese sería como el resumen de los rumores de este mes. Bueno, Marduk es una banda que siempre ha estado viniendo a nuestro país, ha venido varias veces, pero lo que el caso de Rotting Christ sería muy ideal que vinieran, porque también van a sacar su nuevo material, que de hecho sonó la semana pasada aquí en Metalurgia, el disco Aealo. Así que, weón, bueno, sería espectacular, weón, que vengan mostrando todo su grande éxito y también disco nuevo y toda la weá, weón, ¿cachai? Así que, bien por Rotting Christ. Vamos a cambiar el estilo de música que vamos a ir a escuchar a continuación. Esto también es un estreno y espero que les guste, porque este es otro disco que a lo mejor va a dar que hablar por el hecho de la diversidad sonora que tiene este disco. Estoy hablando de Dark Tranquility, lo nuevo que se llama We Are The Void. Yo lo escuché el disco y quizás no todos los temas son buenos, ¿cachai? Tiene mucho de repente cuando les se quedaron pegados con esa cuestión de hacer como gótico, ¿cachai? Pero también tiene death melódico, recoge como bastante de diferentes épocas de la etapas que ha tenido Dark Tranquility, pero no es un mal disco tampoco. Quizás no es el mejor disco de Dark Tranquility, pero yo creo que con el tema que van a escuchar a continuación se van a dar una idea más o menos de cómo está sonando Dark Tranquility. Y nada, bueno, está bueno, yo lo encontré bueno. A mí me gustó, ¿cachai? Hay gente que yo también estoy seguro que no les va a gustar porque les gusta más el Dark Tranquility antiguo, cuando eran más Iron Maiden, ¿cachai? De ese estilo, pero Dark Tranquility está en otra para ahora, ¿cachai? Así que eso. Te invito a escuchar lo nuevo de Dark Tranquility, Roberto. Y nada, pues cuando ahí volvemos para seguir el programa. Esto es I Am The Void, de su disco 2010, We Are The Void, y esto es Dark Tranquility. Entonces eso que pasaba ahí era el sonido de los japoneses de Sabbath, una banda de black metal quizá no tan conocida como lo que escuchamos la semana pasada de Sig, pero Sabbath es una banda que lleva bastante tiempo dentro de la escena y que ha estado constantemente ahí sacando material, y ahora sacaron este EP llamado Malaysian Demons Loud y pasan ahí con el tema Blackfire. Si se dieron cuenta, el sonido obviamente no era el mismo que el de Dark Tranquility. Sabbath suena bastante sucio, como tiene que sonar el black metal derechamente. Aunque la cuestión suene mal, aunque a algunos le parezca el sonido malo, pero el black metal es así, po, tiene que sonar bastante sucio. No como lo que vamos a escuchar a continuación, que es un, quizás no es un estreno, pero también un disco que salió hace muy poquito. Estoy hablando de lo nuevo de Charred Walls of the Dam, esta banda que congrega a miembros que fueron parte de lo que fueron Death y parte de lo que fueron Iced Earth, ¿cachai? Testament incluso, bueno. Estoy hablando de River Owens, Steve DiGiorgio y Richard Christie, que en el fondo es el líder de este proyecto, el baterista, ex baterista de Death, que volvió a las pistas porque hubo bastante tiempo que el one estuvo metido en radio y como que mandó a la chucha las tocadas y todas esas cuestiones, y ahora volvió a tocar batería, ¿cachai? Así que es espectacular. Y uno de los miembros de Black Dahlia Murder, que tú, Roberto, tenías el nombre, Jason Suecoff de Black Dahlia Murder ahí en la guitarra. Y déjenme decirles que este disco de Charred Walls of the Damned, homónimo, tiene un sonido bastante a Control Denied, se parece bastante al último material que está haciendo Chuck Schuldiner, y también se parece un poco a lo que hace Black Dahlia Murder, ¿cachai? Hay gente que yo les menciono Black Dahlia y como que dicen, ah, no, así como rechazo, ¿cachai? Porque es como toda esa onda media metalcore, ¿cachai? Y ni tan metalcore como una vez lo comentamos aquí con el Nico, más death melódico que otra cosa. Una super banda, weón. Y la verdad es que este disco es bastante cortito, dura 35 minutos, weón, pero súper intenso, súper a la vena, weón. La verdad es que no creo que hayan temas malos. Me costó bastante digerir el disco porque es súper técnico, weón. Steve DiGiorgio, weón, es tremendo bajista, weón, y Richard Christie también, tremendo baterista, weón. Y lo que te decía yo, Roberto, es como la banda de los picados, porque tres de estos miembros que son DiGiorgio, Owens y Christie, los tres weones participaron en Iced Earth. Yo sé que a dos lo echaron, por lo que tengo entendido, River Owens está más que claro que lo echaron. Y DiGiorgio, que tocó en el disco en el Horror Show, que en el yo tenía ese disco, ahí salen los créditos, sale como músico de sesión. Pero por lo que yo tengo entendido, en las primeras ediciones del disco, el weón salía como parte de la banda. Entonces ahí DiGiorgio tuvo un conflicto con Schaffer, que es el líder de la banda, y parece que el tipo es bastante conflictivo porque pasa cambiando los músicos, weón. Así que nada, pues te voy a invitar a escuchar. Como una banda chilena que no quiero ni mencionar. Claro. Pero bueno, realmente no, mejor no meterse en polémica que pueden estar muy cerca a lo mejor de nosotros, ¿eh? La verdad que no conviene. Eso, y después lo que vamos a escuchar a continuación también otro disco ya que ha sonado en Metalurgia, lo nuevo de Blaze Bailey, que de ahí vamos a estar dando los detalles porque ya se confirmó la fecha aquí en nuestro país. Estamos abril, ya está viniendo Blaze Bailey a nuestro país, pero de ahí vamos a hablar en concreto de ese tema. ¿Te parece, Roberto? Pero póngale más. vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando, mejor dicho, lo nuevo de Charred Walls of the Damned, este disco homónimo, con el tema Creating Our Machine. Time. Blaze Bailey con Faceless, de su disco 2010 Promise and Terror, que ya salió. Salió el 1 de febrero, así que ya está disponible para que todos vayan y lo compren si es que lo desean, weón. Blaze Bailey es una persona que está haciendo bastante carrera después de lo que fue Iron Maiden, un tipo que no se ha quedado callado y que siguió con el metal, weón. Y recordemos que el año pasado este tipo perdió a su esposa, weón. No es fácil, era la esposa y la manager más encima. No es fácil, weón, seguir adelante con una carrera después de que se te muera la esposa, weón, y más encima es tu manager, ¿cachai? Y déjeme decirle que este disco Promise and Terror es bueno, no es malo, es súper bueno, weón. Hay gente que por ahí que todavía dicen que ni un brillo Blaze, weón, pero no tiene sentido estar comparando a Blaze con Bruce Dickinson. Todos sabemos que Blaze no puede cantar como Bruce, ¿cachai? Pero ese no es el punto, la idea es que el weón hace buen metal, ¿cachai? Y es un weón que está viniendo a nuestro país ahora en abril, creo que tiene dos fechas, ¿sí o no, Roberto? Bueno, encontré que están la entrada en la venta para un show solamente, para el 9 de abril. Y esto será en el club Rock y Guitarras a partir de las 9 de la noche y las primeras 200 entradas están a 10 lucas. Y creo que la otra fecha, no me acuerdo si era en Puerto Montt, pero no hay nada más, no hay más información de eso, de hecho no hay ni afiche, no hay nada más. La otra fecha es en Puerto Montt, pero mira, yo digo, aquí cuando sepamos vamos a estar avisando aquí en Metalurgia, sí o no, sí. Obvio. Se va a faltar todavía para la fecha. Sí, pero la idea es que está viniendo Blaze Bailey promocionando este disco Promise and Terror, weón, que yo se lo digo, está excelente, weón. Eso, oye, vamos a despedir el programa. La verdad es que esta semana no hubo divas de acero porque la verdad es que habían tantos discos nuevos, weón, que había que tirar la carne en la parrilla nomás, weón. Se van a estar acumulando para la otra semana. Sí. Y de hecho ya hay otro disco que no alcancé a tocar, que es lo nuevo de Immolation, que no lo escuchaba, entonces no pude seleccionar un tema. Yo cacho que va a quedar para la próxima semana. Y nada, pues weón, aquí vamos a pedir el programa con Six Magics. ¿Y por qué Six Magics? Porque están relanzando su disco Animal, que fue rebautizado como Behind the Sorrow, para poder ser lanzado en Europa con nueva carátula, weón. Súper bien, weón, yo lo encontré espectacular, weón. Y lo que me decías tú, Roberto, que la vocalista anda por allá en Europa. Sí, pues ya andan allá en Europa y puta, no me acuerdo quién más andaba allá. Y en una de esas anda la banda entera, pero es que no estaba informado de eso. Pero la Eli por lo menos yo sé que anda allá en Europa ya. En esto promocionando el disco. Mira, quizá un vuelco inesperado, porque yo cuando entrevisté a Gabriel Hidalgo hace un par de meses atrás, en septiembre creo que fue esa entrevista, que yo la volví a repetir un fragmento en diciembre cuando estaba terminando el año, repetí un fragmento de esa entrevista. Yo le pregunté ahí a Gabriel Hidalgo qué onda, pues, o sea, cómo lo iba a hacer Six Magics y con su ausencia. Él decía que la idea, por ejemplo, si ellos podían ir a tocar Europa, la banda iba a ir, ¿cachai? Y si él se podía hacer presente en esas tocatas, él también iba a estar allá, ¿cachai? Pero al parecer no va a ser así. Ya, por todo este tema de relanzar su disco en Europa, ¿cachai? Como que se apuraron las cosas, al parecer. Y nada, la banda va a tener que aperrar así sin Gabriel Hidalgo, que creo que dentro de todo no es una falencia tan grande para lo que son las tocatas, ¿cachai? Lo mejor para la parte compositiva de sí, pero como el hecho de relanzar este disco Animal, no creo que sea mayor problema ir a hacer unas tocatas de demostración y después devolverse para acá, para Chile. Así que eso, pues yo creo que es con lo que vamos a despedir ahora, que obviamente Six Magics, con un corte de este disco Animal o Behind the Sorrow, como quieran llamarle. Pero antes tengo que recordarle y recordarte a ti también, Roberto, que tenemos un correo metalurge93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme, mandarme todas sus sugerencias, dudas, consultas, si quieren pedir temas, lo que ustedes deseen. También tal blog metalurgia.co.cc, que es donde están descargando este podcast. Así que eso, weón. Y nada, pues bueno, espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Y nos vamos a despedir, como les dije, con Six Magics. Te quiero dar las gracias nuevamente, Roberto. Pero nada, aquí estaremos cuando quieras y sigan visitando collapse.cl, sí. Que ya se viene el sitio nuevo, así que por fin vamos a estar ahí renovado. Estaría bueno ya, pues vienen jugando con esa cuestión del sitio nuevo hace caleta, pues. No, te cagó, no, pero ahora sí que va en serio. Ya, la raja, weón. Así que eso, y nos estamos escuchando la próxima semana. Esto es el emblema de cobre con los Six Magics y espero que les guste este tema de su disco Animal Behind the Sorrow, como quieren llamarle. All My Dreams. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre.